Queridos hermanos, hoy me gustaría compartir con vosotros un tema importante porque en nuestra iglesia hay determinadas personas que creen que el espíritu de profecía pues no está actuando en nuestra época. Y hay otros que creemos que sí está actuando. Sabéis que en nuestra iglesia creemos que Dios inspiró con el espíritu de profecía, con ese don del espíritu, a una persona determinada que fue Elena de White. Y aunque sabemos que, y podemos demostrar a través de la Biblia, que el espíritu de profecía estará activo hasta la segunda venida de Jesús, es más complicado demostrar por la Biblia que Dios ha podido inspirar a una persona determinada, una persona que surgió en torno a la fecha de 1844, para guiar a un pueblo remanente hasta la segunda venida de Jesús. Y hay un tema, y no es mío este tema, hermanos, es del pastor Stephen Bohr, que yo he acoplado ya a mis estudios bíblicos porque me parece tan fascinante que es imposible tratar el espíritu de profecía sin tocar este tema. Este tema, hermanos, que vamos a dar hoy, demuestra a través de la Biblia que en 1844 tenía que surgir un profeta. Y ese profeta fue Elena G. de White. Hermanos, lo que vamos a tratar esta mañana es absolutamente irrefutable y demoledor. Y es algo que nos prueba una vez más a través de la Biblia que Dios siempre tiene razón y que nuestra iglesia está en lo correcto y en la verdad. Nos dice Apocalipsis 12, 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? Porque las dos características principales, digo principales, de la iglesia remanente es que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? Otro texto de Apocalipsis, el capítulo 19, versículo 10, nos explica qué es el testimonio de Jesucristo. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía, hermanos, no es Elena de White. El espíritu de la profecía es un don del Espíritu Santo a una persona o a varias personas para que testifiquen directamente mensajes que Dios quiere darle a su iglesia en un determinado momento de necesidad y para suplir quizás unas carencias que tiene en ese momento el pueblo de Dios. Hermanos, hay muchas iglesias, muchas, que profesan ser la iglesia verdadera. Pero para ser la verdadera iglesia, tienen que tener las dos características que hemos leído en esos textos. Que guarden los mandamientos de Dios, todos los mandamientos, no 9 o 8 o 7, sino los 10 mandamientos, incluido el sábado. Y que además tenga el testimonio de Jesucristo. Queremos una prueba clara, una prueba sencilla, ¿de qué iglesia tiene la verdad y qué iglesia no la tiene? Ahí está la clave. ¿Qué iglesia del cristianismo guarda los mandamientos de Dios y además tiene el testimonio de Jesucristo? Es decir, tiene el don de la profecía en su seno. Además de eso, las características bíblicas de la iglesia verdadera es que tiene que tener la paciencia de los santos. Tiene que guardar los mandamientos de Dios, tiene que tener la fe de Jesús, es decir, la misma fe en las mismas doctrinas que tenía Jesús, tiene que tener el testimonio de Jesucristo, que hemos visto que es el espíritu de profecía, tiene que guardar el sábado, tiene que creer que la hora de su juicio ha llegado, tiene que creer que Babilonia ha caído. Babilonia es toda esa confederación del error, tanto en iglesias cristianas como fuera de ellas, que se unen en nuestro mundo, y tiene que advertir al mundo sobre la marca de la bestia. Hermanos, hoy solo nos vamos a centrar en el testimonio de Jesucristo, en el don de la profecía. Vamos a demostrar que nuestra iglesia realmente tiene este don. Lo primero que vamos a ver es el patrón que sigue Dios cuando comunica a un profeta una profecía de tiempo. Lo que vamos a ver a continuación es una fórmula que se repite en toda la Biblia, siempre que haya una profecía y a esa profecía se le sume una profecía de tiempo, es decir, se den tiempos determinados. Siempre que aparezca una profecía con tiempos determinados en la Biblia, entonces se da este patrón que vamos a ver a continuación. ¿En qué consiste este patrón? Fijaros, hermanos, Dios, siempre que llama a un profeta y le da un mensaje de juicio, porque el mensaje tiene que ser de juicio, junto con una profecía de tiempo, entonces ocurre algo. El mensaje que siempre es de juicio, a ese primer profeta al que Dios llama, le dice que ese mensaje que le va a dar no se va a cumplir en su tiempo, sino que se va a cumplir mucho tiempo después. En tercer lugar, cuando se cumple el tiempo que le profetizó al primer profeta, Dios llama a otro profeta y le da el mismo mensaje de juicio que le dio al primer profeta. Pero esta vez le dice al segundo profeta, bueno, ahora tienes que predicar este mensaje porque es un mensaje para tu tiempo. Es un mensaje que va a aplicarse a las personas de tu época. Es un mensaje que se cumple en su época y debe, por lo tanto, ser proclamado. Al primer profeta no le dice que se va a cumplir el mensaje en su tiempo, sino que siempre le dice que será un mensaje para mucho tiempo después, pero ya tiene que anunciarlo. Pero el segundo profeta le dice, predícalo con ahínco, porque es un mensaje de juicio y el juicio se va a cumplir en tu época. Y la quinta característica, y muy importante, para terminar esta fórmula, hermanos, es que al final del periodo de tiempo anunciado, Dios siempre saca a un pueblo remanente con ese profeta. Siempre. Así es que vamos a repasarlo. La fórmula consiste en lo siguiente. Dios le da un mensaje profético a un profeta, es un mensaje de juicio, y junto a ese mensaje de juicio siempre le da el tiempo en el que se realizará ese juicio. Es un mensaje que no se cumplirá en la época del profeta, de ese primer profeta, sino que será para mucho tiempo después de que él haya muerto ya. Cuando se cumpla el tiempo que Dios le anunció a ese profeta, Dios llama a otro profeta siempre. Y Dios le da el mismo mensaje que le dio al primer profeta, solo que esta vez le dice, predícalo porque se va a cumplir en tu época y debes proclamarlo. Y una vez se cumple el periodo de tiempo anunciado, entonces Dios siempre saca a un pueblo remanente con ese profeta. Ahora vamos a ver, hermanos, ejemplos prácticos del Antiguo Testamento y vamos a ver cómo se repite este esquema constantemente en todas las profecías de tiempo de la Biblia. ¿Quién fue el primer profeta bíblico? Enoc. Enoc fue el primer profeta bíblico. Fue Enoc, hermanos. Dice Judas, del 14 al 15, de esto también profetizó Enoc. Así es que era un profeta. Séptimo desde Adán, diciendo: vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio. ¿Veis aquí? Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Vemos entonces que Enoc iba a venir, según profetizó, dice que Dios iba a venir con sus santos millares a ejecutar juicio contra los impíos que han obrado impíamente. Hermanos, ¿de qué evento está hablando Enoc? ¿De qué evento profetizó Enoc? Profetizó del diluvio, donde Dios iba a venir en juicio con sus santos millares, pero además profetizó a través del diluvio, ¿de qué? Del último gran juicio que Dios tendría sobre la tierra, en el que también vendría con sus santos millares para aplicar el juicio a aquellos que hablan impíamente contra él. Así es que primero está hablando de un juicio contra los antediluvianos y a continuación está también mencionando el gran juicio de la segunda venida de Cristo. Hermanos, esta unión de estos dos juicios está confirmada. Jesús lo dijo, ¿o no lo dijo? ¿Qué dijo Jesús? Como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Así es que Jesús dijo claramente que la condición moral de los hombres justo antes de la segunda venida de Cristo sería igual que la condición moral de los hombres antes del diluvio. Por lo tanto, Enoc, hermanos, está profetizando dos eventos a la vez en esa profecía y está diciendo claramente que iba a venir el diluvio y que posteriormente vendría el juicio final de la historia. Pero la pregunta es, en los días de Enoc, ¿es que se cumplió la profecía de este juicio? Es decir, ¿estaba Enoc vivo cuando vino el diluvio sobre la tierra? No estaba Enoc vivo. Así es que Enoc profetizó un evento de juicio que tendría lugar más allá de que él viviera. Enoc vivió más de 800 años, más de 800 años antes del diluvio. Así es que este mensaje no era una verdad presente en su época, era una verdad para el futuro. La siguiente pregunta es que con este mensaje de juicio Dios le dio una profecía de tiempo a Enoc? Porque hemos visto que con todas las profecías de juicio tiene que haber una profecía de tiempo conectada. ¿Dios le dio esta profecía de tiempo? La respuesta es que sí. Pero ¿dónde encontramos la profecía de tiempo que Dios le dio a Enoc? ¿Dónde la encontramos? Porque en el Génesis no aparece. ¿Dónde encontramos esta profecía? Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis 5. No va a aparecer en pantalla. Vamos a abrir nuestras Biblias. Así no nos dormimos. Génesis 5. Vamos a buscar el versículo 21 de Génesis 5. Dice: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem. ¿Cuántos años dice que vivió Enoc? 65 años y engendró a Matusalem. Hermanos, ya hemos visto aquí, porque lo he dicho muchas veces, que los nombres son importantes y tienen significados cruciales que se suman al mensaje bíblico. No podemos, hermanos, ignorar los nombres en la Biblia. Adán llamó a su esposa Eva, ¿por qué? Porque Eva significaba madre de todos los vivientes. Así es que por eso le puso Eva, porque antes se llamaba varona. Le puso Eva a continuación, porque significaba madre de todos los vivientes. Dios llamó al hombre Adán, ¿por qué? ¿Qué significa Adán? Significa hombre rojo, ¿eh? O rojo, ¿por qué? Porque Adán fue tomado de la arcilla roja y por eso se le llamó hombre rojo, ¿eh? Dios cambia el nombre de Abraham, que significa padre exaltado, por Abraham. Y mete una H hebrea en medio del nombre, solo una H, hermanos, mete ahí en medio del nombre. En el seminario del santuario descubriremos por qué Dios mete una H en medio del nombre de Abraham. Es interesantísimo. Dios mete una H en medio del nombre y a partir de ese momento su nombre cambia a padre de multitudes. Esa era la experiencia que Abraham había tenido con Dios. En su nombre estaba. El cambio y la transformación se señaló en su nombre. Cambia el nombre de Jacob también, ¿por cuál? Por Israel. ¿Jacob qué significaba? Engañador, mentiroso, usurpador, tramposo. Y cuando lucha con el ángel, cuando Dios finalmente transforma su vida, cuando Dios le perdona su pecado, entonces también le cambia el nombre, porque ha vuelto a nacer una nueva persona. Y de tramposo, engañador y mentiroso que era antes, pasa a ser Israel, que es príncipe de Dios. Es decir, hermanos, los nombres en la Biblia son muy importantes. Siempre tenemos que tener un diccionario bíblico, y buscar el significado de los nombres de los textos que estamos leyendo, porque resulta que nos añadirán un significado magnífico al texto. Entonces, hermanos, ¿por qué le puso Enoc a su primer hijo Matusalem? Ahí está la clave. ¿Por qué le llamó Matusalem a su primogénito? Este nombre, hermanos, es un nombre compuesto en hebreo por dos nombres, formado por dos palabras. Aquí lo tenéis, Matusalem, está formado por una primera parte, esta primera parte de aquí, que es Mot, que significa muerte, y Shalah, que significa enviar. Quiere decir, y Matusalem significa cuando muera, será enviado. Cuando muera, será enviado. Es un nombre raro para un hijo, ¿no os parece? Cuando yo muera, será enviado. Es un nombre raro. Y la pregunta que inmediatamente surge cuando vimos este nombre es, ¿será enviado qué cuando muera? Pues hermanos, la respuesta es que cuando muriera Matusalem, sería enviado el diluvio. La señal y la fecha estaba en la vida de Matusalem. Cuando muriera Matusalem, entonces sería enviado el diluvio. Dice la tradición judía que Matusalem murió 10 días antes del diluvio. La Biblia no nos dice si Matusalem murió 10 días exactamente antes de que cayera el diluvio. Pero la Biblia sí nos dice que Matusalem murió el mismo año que cayó el diluvio. Exactamente el mismo año. Cuando murió, el diluvio fue enviado. ¿Qué nos dice Génesis 5, 25? Vivió Matusalem 187 años y engendró a Lamec. Vamos a ver si realmente se cumple que cuando Matusalem murió, exactamente vino el diluvio. Dice que vivió 187 años y engendró a Lamec. Ahí lo tenéis. Matusalem vivió 187 años hasta que engendró a Lamec. Así es que ya tenemos los 187 primeros años. En los versículos 28 y 29, añade, vivió Lamec, el hijo primero que había tenido, 182 años y engendró un hijo, su primogénito. Así es que tenemos que sumarle a los 187, 182, que nos dice aquí que engendró Lamec a Noé. Noé fue su primer hijo que lo engendró a los 182 años. Y ¿Cuántos años vivió Noé antes de venir el diluvio? ¿Cuántos vivió Noé antes de que viniera el diluvio? Si nos vamos a Génesis 7:11, dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Perdonad, 7, no, me he equivocado. 7:11, el año, dice: en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¿En qué año dice? En el año 600 de la vida de Noé. Noé vivió 600 años hasta el diluvio. Así es que tenemos 187 más 182 más 600, nos va a dar cuánto vivió Matusalem. 969 años, exactamente 969 años, hermanos. ¿Cuándo murió entonces Matusalem según la Biblia? Si vamos a Génesis 5:27, ¿qué dice? Ahí lo tenéis. Así pues, todos los días de Matusalem fueron 969 años y murió. ¿Qué año murió Matusalem entonces, hermanos? Exactamente el mismo año que cayó el diluvio. Ahí murió Matusalem. Luego, su nombre realmente fue una profecía de tiempo que anunciaba que mientras él estuviera vivo, el diluvio todavía no caería, pero cuando muriera, inmediatamente el diluvio caería. Así es que ahí está la profecía de tiempo añadido al mensaje de juicio que Dios le hizo a Enoch, su padre, sobre el diluvio. Hermanos, yo me imagino a Matusalem cuando jugaba con sus amiguitos y le preguntaban sus amiguitos: bueno, ¿y tú cómo te llamas? No, yo me llamo Matusalem. Cuando muera será enviado. Y los amiguitos ya asustados diciendo: ¿será enviado qué? Bueno, lo que dice mi padre. El diluvio. Así es que él era una profecía viviente, hermanos. Cada vez que él pronunciaba su nombre y le preguntaban: ¿será enviado qué? Él podía decir: será enviado el diluvio. Cuando este periodo de tiempo se estaba terminando, cuando los 969 años estaban terminando, ¿es que Dios levantó a otro profeta? ¿Dios levantó a otro profeta justo cuando se estaban terminando el periodo de tiempo? A Noé. Dios levantó exactamente a Noé. ¿Y qué predicó Noé? Predicó el mensaje del diluvio, el mismo mensaje que ya había predicado Enoch, el mismo mensaje de juicio. Advirtió a su generación durante 120 años que el diluvio vendría cuando el arca estuviera terminado. Así es que Noé es el último profeta, hermanos, que hace verdad presente en su tiempo la profecía de tiempo que Dios le dio a Enoch centenares de años antes. Por eso, en 2 de Pedro 2:5 dice que Noé fue pregonero de justicia, es decir, fue un pregonero del juicio de Dios. Y en Hebreos 11:7 dice que por su predicación condenó al mundo, es decir, trajo juicio sobre el mundo por ese mensaje que él estaba dando. Y la última cláusula de la fórmula es que ¿sacó Dios en los días de Noé, cuando se cumplió el tiempo, a un remanente con Noé? ¿Cuántas personas salieron en el arca? 8 personas, hermanos, se fueron en el arca con él. Ese era el remanente justo antes de que cayera el diluvio. 8 personas de millones que vivían en el mundo. Imaginaros. ¿Ocurrirá lo mismo en la segunda venida? Vamos a leer un segundo ejemplo. Génesis 20:7. ¿Qué dice Génesis 20:7? Ahora pues devuelve la mujer a su marido. Sabéis que Abraham se metió en Egipto, engañó al faraón, ¿verdad? Y el faraón creyó que era su hermana, así es que quería casarse con ella, y ya casi la tomó, ¿eh? Y entonces Dios le mandó un sueño y le dijo, devuelve a la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti para que vivas, pero si no la devuelves, debes saber que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Así es que fue Abraham profeta, según este texto sí lo fue. ¿Y qué profecía de tiempo le dio Dios a Abraham? Vamos a ver Génesis 15. Vamos a ir a Génesis 15. Génesis 15, versículo 13. Génesis 15, 13. Vamos a ver qué profecía le dio de tiempo Dios a Abraham. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Le dio un mensaje de tiempo. Le dio un mensaje de tiempo, hermanos. Así es que le dio una profecía de tiempo. Y con esta profecía de tiempo, ¿qué tiene que ver con la profecía de tiempo en la fórmula? ¿Un mensaje de qué? De juicio. Es que Dios le dio un mensaje de juicio. Vamos a ver qué dice el versículo 14. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Así es que Dios le dijo que la iba a juzgar a la nación que les iba a oprimir. Dios la iba a juzgar, Dios iba a hacer un juicio. Así es que tenemos un mensaje de juicio conectado a un mensaje de tiempo. ¿Y esa profecía se iba a cumplir en la época de Abraham? No. Y lo dice en el versículo 15. Dice, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Así es que veis que está clarísimo que Dios le dice, esto no es un mensaje para tu época, es un mensaje para mucho tiempo después de ti. Tú vas a morir tranquilo y será para tu descendencia el problema del juicio. Cuando concluyeron los 400 años de esclavitud en Egipto, ¿es que levantó Dios otro profeta? Dios levantó otro profeta e hizo del mensaje de Abraham una verdad presente. ¿Quién fue este profeta? Moisés. ¿Fue Moisés un profeta? Oseas 12:13. Por medio de un profeta, Jehová hizo subir a Israel de Egipto. Y por un profeta fue guardado. Para que no haya dudas, hermanos, dos veces lo dice. Moisés fue un profeta. Para el pueblo de Israel, todavía hoy, Moisés fue el mayor profeta que nunca haya existido. Moisés, hermanos, predicó el mismo tema que le había anunciado Dios a Abraham. Los juicios de Dios cayeron sobre Egipto y Egipto fue asolado. Pero de Egipto, ¿qué salió con Moisés? ¿Salió un remanente? Salió un remanente. El pueblo de Dios abandonó Egipto justo en el tiempo que Dios había marcado, a los 400 años exactamente, ahí el pueblo de Israel abandonó, después de que Dios juzgó a esa nación, abandonó esa nación, su pueblo, salió para servir a Dios. Lo mismo ocurrirá en la segunda venida de Cristo. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver Jeremías 25, del 11 al 12. A ver a Jeremías qué se le dijo. Toda esta tierra, dice, será convertida en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia durante 70 años. Y cuando se hayan cumplido los 70 años, dice Jehová, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad y a la tierra de los caldeos y la convertiré en desolación perpetua. ¿Qué está dando aquí? Está dando un mensaje de juicio. Claramente Jeremías era un profeta y Dios le dice a Jeremías que dentro de 70 años o que después de los 70 años de cautividad en Babilonia, él iba a juzgar a esa nación, la iba a destruir, iba a visitar al rey de Babilonia. Quiere decir, visitar quiere decir castigar, quiere decir juzgar, ¿de acuerdo? ¿Se realizó este juicio en los días de Jeremías? No se realizó Jeremías murió antes que se cumpliera esta profecía de tiempo, hermanos. Murió antes de que culminaran los 70 años de cautividad. Él apenas alcanzó a ver cuando Nabucodonosor entró la primera vez, la segunda y la tercera, en Jerusalén. Pero no alcanzó a ver el cumplimiento de esta profecía de tiempo. Pero cuando se cumplió el tiempo, cuando llegaron al final de los 70 años de la cautividad, ¿levantó Dios a otro profeta? Sí, levantó Dios a otro profeta. ¿Cómo se llamaba? Daniel. Muy bien, Dios levantó a Daniel. ¿Y qué dice Daniel 9, del 1 al 2? En el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el primer año de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, en los que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén, 70 años. Y se da cuenta que justo están en los 70 años. Y justo Dios ya había previsto todo. Ya había mandado a Ciro. Ciro había arrasado Babilonia. Había matado al último rey de Babilonia, que era Belsasar. Y cuando Daniel le presentó las profecías a Ciro y le mostró cómo muchísimo tiempo antes de nacer él, Dios ya había llamado por su nombre a ese hombre y había dicho que él conquistaría Babilonia y liberaría a su pueblo, entonces Ciro se quedó tan impresionado que decidió dar cumplimiento a las profecías de Dios. Inmediatamente publicó un edicto justo a los 70 años para liberar al pueblo de la cautividad de Babilonia y les permitió regresar a su tierra. Así es que esto ocurre exactamente, hermanos, este texto ocurre exactamente 2 años antes de que el pueblo regresara a Jerusalén. Daniel podía haber estudiado muchas profecías, ¿a que sí? Podía haber estudiado muchos libros. Sin embargo, Daniel se centra en el libro de Jeremías y descubre claramente que ahí había un mensaje y Dios le da a él el mismo mensaje y le dice: es cierto, se ha cumplido el tiempo. Ahora ves al rey y muéstrale las profecías y el rey hará mi voluntad. Eso lo dice el espíritu de profecía claramente, ¿de acuerdo? Así es que Daniel hizo verdad presente la profecía de Jeremías en su tiempo. Dios usó al profeta Daniel para alentar y dirigir al pueblo en su éxodo de Babilonia a Jerusalén. Porque vio Daniel salir al pueblo, vio Daniel salir al remanente de regreso a Jerusalén. Sí, hermanos, lo vio salir. Él era tan anciano y tan mayor que se tuvo que quedar en Babilonia. Pero él vio cómo su pueblo salía de Babilonia rumbo a Jerusalén. Porque Daniel era el segundo profeta con el que siempre sale un remanente del pueblo de Dios. Vamos ahora a nuestro siguiente ejemplo. Daniel. La profecía de las 70 semanas. Hermanos, supongo que todos los que estáis aquí habéis oído hablar de la profecía de las 70 semanas, de Daniel 9, 24. Dice 70 semanas, no 70 años, 70 semanas de años, que son 490 años, porque cada semana tiene 7 días y cada día es un año en profecía. Así es que son 490 años, 70 semanas por 7 días. Cada semana son 490 días, que son 490 años. Y dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para determinar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Hermanos, exactamente. ¿Quién está en el mismo centro de esta profecía? ¿Quién iba a ser ese que iba a venir e iba a terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos? ¿Quién iba a ser? Cristo Jesús. Cristo Jesús está en el centro de esa profecía. Cristo Jesús. Y eso ocurrió exactamente en la última semana, no vamos a detallar toda la profecía, en la última de las 70 semanas, en la 70ª semana, ahí nació Jesús. Esa 70ª semana comienza justamente con el bautismo de Cristo en el año 27 y acaba 7 años después, en el año 33 exactamente, con el apedreamiento de Esteban, justo la última semana. Y a la mitad de la semana, dice Daniel 9, ¿qué iba a ocurrir? Iba a ser muerto Jesús. Así es que exactamente hay un juicio. Hermanos, ¿es un juicio? ¿Es un anuncio de juicio? Es un anuncio de juicio, porque la muerte de Cristo era un juicio ¿contra qué? Contra el pecado, contra Satanás. Jesús le dice a sus discípulos justo antes de que fuera crucificado, ahora Satanás va a ser juzgado. Y cuando es resucitado, le dice, ya Satanás ha sido juzgado. Así es que el pecado ha sido juzgado y ha sido condenado a muerte, por eso he muerto yo, para que vosotros no muráis con el pecado y con Satanás y sus ángeles, sino que a través de mí podáis ser redimidos. Hermanos, el Mesías iba a ser ungido, que es el bautismo de Cristo en el año 27. El Mesías iba a ser crucificado a la mitad de la semana, en el año 31 después de Cristo, y el mensaje pasaría a los gentiles a partir del año 34 después de Cristo. Esto sucedió exactamente cuando Esteban fue apedreado. ¿Y por qué cuando Esteban fue apedreado? Porque Esteban fue el que dio el último mensaje más tremendo y trepidante a la nación judía de cómo Jesús, y lo demostró por el Antiguo Testamento, cómo Jesús, ese que ellos habían crucificado, era el Mesías anunciado en todo el Antiguo Testamento. Y aquellos dirigentes, en vez de reconocer, se taparon los oídos, dice que lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Es decir, rechazaron definitivamente el mensaje de la salvación a través de Cristo Jesús. Y automáticamente la nación judía fue desechada y el mensaje pasó a aquellos que aceptaran a Jesús como su salvador personal. Fijaros que después de la muerte de Cristo todavía Dios espera 3 años más hasta Esteban. A ver si. Y todavía espera más tiempo, hasta el año 70, hermanos, para hacer lo que dice ahí, para destruir la ciudad, para destruir completamente todo en un juicio tremendo. ¿Por qué? Porque Dios tenía misericordia. Hermanos, cuando se cumplieron las 70 semanas, ¿Dios llamó a otro profeta? Es decir, justo ahí cuando Cristo ya había nacido y Cristo estaba por empezar su ministerio, ¿Dios llamó a otro profeta? ¿Cómo se llamaba? Juan el Bautista. Juan el Bautista hizo verdad presente, hermanos, la profecía de las 70 semanas en la época de Jesús. ¿Y qué predicaba el pueblo? ¡Arrepentíos! Porque el hacha está puesta a la raíz del árbol. ¿Quién es el árbol? El pueblo de Israel. Estaba diciendo, viene el juicio de Dios, arrepentíos. Y anunciaba a Jesús. Cuando la nación judía fue rechazada al final de las 70 semanas, ¿sacó Dios un remanente de esa nación? ¿Quién fue ese remanente? Los discípulos de Jesús. Esos 120 que estaban orando en el aposento alto sobre los cuales descendió el Espíritu Santo en esa lluvia primera, ¿verdad? Ese fue el pueblo remanente que se encargó de prender con el mensaje del Evangelio el mundo entero conocido en aquella época. Así es que de nuevo, hermanos, la fórmula se vuelve a cumplir. Y llegamos al último ejemplo de esta mañana. Llegamos al último ejemplo. Vamos a ver por qué hay otra profecía en el libro de Daniel. Daniel no solo anunció la profecía del nacimiento de Jesús, su muerte en la cruz, su resurrección y la predicación del mensaje a los gentiles, sino que hizo otra profecía más abarcante, más larga, más grande, la más grande profecía de tiempo de toda la Biblia, que está en Daniel 8, 14. Daniel 8, 13 al 14 dice, Daniel, primer profeta, entonces oí hablar a un santo, un ángel, y otro de los santos, otro ángel, le preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo? Podéis borrarlo de sacrificio, hermanos, en vuestras Biblias, es un añadido que no está en el hebreo. Ahí se lo dice, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo? ¿Hasta cuándo durará la prevaricación asoladora y la entrega del santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. ¿Qué está preguntándole aquí un ángel a otro ángel? Bien, hermanos, lo que le está diciendo un ángel a otro ángel es, ¿hasta cuándo va a durar la visión del continuo? ¿Qué continuo? Bueno, habría que haber estudiado bien lo que explica en Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 8 antes de llegar a este punto. Y ahí explica cómo la iglesia cristiana se iba a pervertir hasta el punto de que iba a abandonar la verdad, iba a caer en la apostasía, la iglesia cristiana. Y lo que el ángel le está preguntando al otro ángel es, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo? ¿Qué continuo? Se le había mostrado cómo durante el tiempo en el que la tierra iba a estar la iglesia cristiana cayendo en la apostasía, pervirtiéndose durante 1260 años, según dice Daniel 7, durante ese tiempo, Jesús iba a estar en el santuario celestial realizando una obra. ¿Qué obra? La de la intercesión constante por nuestros pecados. ¿Qué iba a intentar hacer la iglesia cristiana mientras, durante los 1260 años en las que iba a durar el continuo, qué iba a hacer? Pues la iglesia cristiana dice que lo que hizo fue tirar el santuario que estaba en el cielo por el suelo y lo pisoteó. ¿Cómo lo pisoteó? Pues es muy sencillo. ¿Qué hace Jesús en el continuo? El continuo, hermanos, era una palabra que se emplea en todo el Antiguo Testamento para referirse a todas las prácticas que se realizaban en el santuario. Y como esas prácticas eran constantes, diarias, y duraban un año entero y se repetían al año siguiente y así constantemente hasta la muerte de Cristo, por eso se llamaban continuo, porque eran prácticas que se realizaban continuamente. Continuamente morían corderos, continuamente los sacerdotes llevaban la sangre al interior del lugar santo, continuamente ofrecían incienso, continuamente encendían las lámparas, continuamente y una vez al año, el gran sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para realizar una obra de juicio ante Dios y allí presentaba la sangre de un cordero. ¿Para qué? Para pedirle a Dios la redención, el perdón de todos aquellos que hubieran acudido al santuario durante todo ese año a depositar encima de los corderos sus pecados. Ese era el día de la expiación. Hermanos, el día de la expiación, ¿verdad? Dice, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo? La prevaricación asoladora. ¿Qué país va a pasar durante el continuo de Cristo en el cielo? En la tierra, la iglesia cristiana iba a caer en prevaricación. ¿Qué es la prevaricación? La prevaricación es emplear el poder que uno tiene torciéndolo para beneficiarse uno mismo. Ahora mismo estamos viviendo un juicio tremendo que se está haciendo al presidente de las Baleares, ¿no? ¿Por qué le están juzgando? Por prevaricación. Porque se ha apropiado de dinero que no era suyo, que él tenía que gestionar, pero se lo ha apropiado para beneficio propio. Eso se llama prevaricación. ¿Qué hizo la iglesia cristiana? También prevaricó. ¿Por qué? Porque empleó las leyes de Dios, el conocimiento de Dios que tenía, para torcerlo y beneficiarse ellos mismos. En vez de beneficiar a los demás, torcieron el derecho, torcieron la justicia, torcieron la palabra de Dios. ¿Y qué hicieron? Les dijeron a las gentes, oye, en vez de ir a confesar vuestros pecados a Cristo, venís aquí al confesionario y un sacerdote os va a confesar. Y un sacerdote os va a perdonar los pecados. Y eso es blasfemia, porque ningún ser humano pecador puede perdonar los pecados a otro. Solo Cristo puede perdonar los pecados. Por lo tanto, la iglesia, simplemente por ese hecho, prevaricó. Dios dijo, no te harás imagen ni las adorarás. ¿Qué hizo la iglesia? La iglesia llenó todos sus templos de imágenes. Por lo tanto, prevaricó. Es decir, por toda una serie de cosas, la Iglesia prevaricó y creó una asolación. ¿Por qué una asolación? Porque en un lugar donde la Iglesia no está haciendo lo que tiene que hacer, ¿Dios puede estar presente? No. Esa Iglesia se queda sin Dios. Se queda asolada, vacía. Por eso era una prevaricación que iba a provocar la asolación del pueblo de Dios. Y se iba a entregar el santuario y el ejército, que es el pueblo de Dios, para ser, ¿qué? Pisoteados. Eso es lo que hizo la Iglesia cristiana durante toda la Edad Media. Pisoteó no solo todo el plan de la salvación que está plasmado en el santuario, sino que también pisoteó al pueblo de Dios. ¿Cómo pisoteó al pueblo de Dios? Impidió, hermanos, que el pueblo de Dios conociera la verdad. ¿Cómo lo hizo? Guardó las Biblias en los monasterios, las encadenó. El mensaje con el que se predicaba el mensaje al pueblo era el latín, que el pueblo no entendía porque era una lengua muerta. Luego el pueblo no recibía la palabra de Dios. Así es que realmente el santuario, la verdad, y el pueblo, el ejército, fueron pisoteados. Y ahora un ángel le pregunta a otro, ¿hasta cuándo va a ocurrir eso? ¿Hasta cuándo va a ser todo destrozado, ese continuo que Cristo está realizando en el cielo? ¿Hasta cuándo va a ser pisoteado en la tierra? Y entonces el otro ángel le dice, hasta 2300 tardes y mañanas. Es decir, hasta dentro de 2300 años ocurrirá eso. Luego, el santuario será purificado. ¿Cuándo se realizaba la purificación del santuario? En el día de la expiación, cuando el sumo sacerdote en ese santuario terrenal entraba ante el trono de Dios para ofrecer la sangre perfecta de ese cordero sacrificado y pedirle perdón a Dios por los pecados del pueblo. Era un acto de juicio en el que el pueblo estaba reunido fuera, orando y humillándose y revisando sus vidas para que en ese juicio no fueran hallados con ningún pecado. Por lo tanto, hermanos, era el día que los judíos conocen como el día de la expiación o el día del Yom Kippur. Este mensaje, hermanos, este mensaje que se le dio a Daniel, de juicio, anunciando el juicio más grande de la historia. ¿Por qué? Porque iba a ser el día en el que Dios iba a juzgar al mundo entero. Al final de los 2300 años. ¿Es que era una verdad presente para los días de Daniel? ¿Daniel iba a vivir 2300 años? No. Era una verdad para mucho más allá del tiempo de Daniel. Fijaros lo que dice Daniel 12:4. ¿Qué dice Daniel 12:4? A ver. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Qué le dice? Que cierre el libro y que lo selle. Es decir, este mensaje él no lo puede explicar ni lo puede predicar en su tiempo porque no lo van a entender. Le dice que ese mensaje es ¿para qué tiempo? Para el tiempo del fin. Es decir, para cuando este mundo esté por acabar. Ahí se comprenderá este mensaje. Así es que Daniel debía sellar, que específicamente quiere decir que no se iba a entender el mensaje, no se iba a comprender la profecía de los 2300 años hasta el tiempo del fin. ¿Y qué le dice Dios que iba a ocurrir con la vida de Daniel? ¿Qué iba a ocurrir? Daniel 12:9. Y él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Eh? Por lo tanto, Dios le está diciendo claramente que todo va a ser sellado. Y en el versículo 13 le dice, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Es decir, en el tiempo del fin, cuando se produzca la resurrección de los muertos, ahí tú resucitarás y recibirás tu herencia, la vida eterna. Es que al terminar los 2300 días, ¿Dios tenía la obligación de levantar a otro profeta? Hermanos, hemos revisado todas las profecías de tiempo que hay en la Biblia, solo nos queda esta. ¿Iba a ser esta la excepción? Quiere decir que al final de los 2300 días, que exactamente se cumplieron en 1844, y hoy no lo vamos a demostrar aquí, se cumplieron en 1844, ¿qué pasó? Dios llamó a otro profeta, tal como había hecho en todos los mensajes de tiempo anteriores. Este era el último gran mensaje de tiempo, y lo dice claramente la Biblia, no hay otro mensaje de tiempo más allá, más abarcante que los 2300 años. Luego, en el último mensaje, Dios tenía que sacar a otro profeta, exactamente cuando estuviera por cumplirse el tiempo de 1844. Y ese profeta tenía que hacer verdad presente el mensaje de Daniel. Tenía que predicar el mismo mensaje y explicar qué eran los 2300 años, qué iba a ocurrir, qué pasaría en 1844, qué estaría haciendo Cristo en el santuario celestial en ese tiempo, en qué consistía el juicio, y explicar a ese pueblo que quisiera escuchar, ese pueblo remanente, qué pasaba en ese momento. Pues exactamente, hermanos, en 1844, Dios llamó a dos hombres. Llamó a dos hombres, hermanos. Primero llamó a uno. Y como ese no se atrevió a dar el mensaje porque tuvo miedo y pensó que le iban a decir que estaba loco y que eso jamás lo había recibido él, entonces Dios llamó a otro hombre. Y ese hombre tampoco quiso dar el mensaje. Y entonces Dios, en tercer lugar, llamó a una mujer. Y esta mujer sí aceptó dar el mensaje. Y esta mujer se llamó Elena de White. Y sabemos por la historia de nuestra iglesia que cuando Elena de White dio sus primeros testimonios proféticos, aquel hombre, uno de los dos, que permanecía en la iglesia, se levantó y dijo: hermanos, escuchad a esta mujer, porque yo recibí los mismos mensajes y no quise darlos. Exactamente lo que ella está diciendo, yo también lo recibí. Hermanos, pero no fue el testimonio de este hombre lo que validó el mensaje de Elena de White. ¿Sabéis qué fue lo primero que explicó Elena de White cuando Dios la llamó? ¿Sabéis cuáles fueron las primeras explicaciones que dio Elena de White? Elena de White no explicó la Trinidad en 1844. Elena de White no explicó la alimentación correcta. Esta vino en 1863. Elena de White no explicó nada sobre el estado de los muertos, ni siquiera sobre el sábado. Eso vino después. Lo que ella explicó en sus primeras visiones fue la razón del gran chasco de 1844. ¿Qué había pasado en el cielo en 1844? ¿Y qué es lo que Jesús había ido a hacer en el santuario celestial en el cumplimiento de la profecía de los 2300 años? La pregunta es, ¿por qué, habiendo tantas cosas de las que Elena de White podía haber hablado, por qué escogió aclarar los 2300 años de Daniel 8:14 como sus primeros mensajes? La respuesta es sencilla, hermanos. Ella era el segundo profeta que Dios había llamado para cerrar la gran profecía de los 2300 años. Es, por lo tanto, hermanos, una prueba irrefutable. Todas las profecías de tiempo están abiertas y cerradas por dos profetas, siempre el primero y el último. Al final del tiempo siempre hay un último profeta que hace verdad presente el mensaje del juicio y del tiempo que se le ha dado. Elena de White explicó cómo en 1844 había comenzado la purificación del santuario celestial. ¿Cómo se purificaba el santuario celestial? El santuario celestial, hermanos, está contaminado, ¿por qué? Por nuestros pecados. Porque cuando yo le confieso mis pecados a Jesús, ¿dónde se apuntan? ¿O dónde están apuntados esos pecados? Están apuntados en los libros, me dice el Apocalipsis del cielo. Los libros. Segundo a segundo. Milisegundo a milisegundo, los ángeles que están a nuestro alrededor Están apuntando todo lo bueno, todo lo malo, todos los pensamientos, todo lo que yo hago está siendo apuntado. Mi vida entera, mi carácter entero, al minuto y al segundo, igual que yo le doy al ordenador guardar, cada vez que voy escribiendo un documento, cada vez que yo digo guardar, los ángeles están haciendo lo mismo, guardar, guardar, guardar, guardar, guardar. ¿Guardar qué? Mis pensamientos, mis actos, buenos, malos, todo absolutamente escrito en los libros. ¿Y cuándo se abren esos libros? Me lo dice Daniel 7. Dice que cuando se cumplió el juicio, cuando se realizó el juicio en el cielo, fueron abiertos los libros. ¿De quiénes? De todos nosotros. Y ahí se ven las obras buenas y malas de todos los seres humanos. ¿Qué tenía que realizarse en ese juicio de 1844? ¿Tenían que abrirse los libros para qué? Para comenzar a verificar la vida de todos los hombres de este mundo que vivieron desde Adán hasta la segunda venida de Jesús. ¿Por dónde iba a comenzar el juicio? ¿Por los vivos o por los muertos? Por los muertos, desde Adán, avanzando hacia adelante, ¿verdad? Eso comenzó, esa tarea, esa labor maravillosa y magnífica en el cielo, en la que Dios intenta demostrar delante del universo que todos los que van a subir al cielo no son ni asesinos, ni violadores, ni ladrones, ni adúlteros, no. Son todos ex asesinos, ex ladrones, ex adúlteros, ex pecadores. Y que el cielo y el universo, donde todos son perfectos y donde no hay nada de eso, puede estar tranquilo y no temblar frente a los que Dios quiere traerse del mundo. Porque los ángeles y las criaturas que no han caído están aterrorizadas pensando que alguno de nosotros, con alguno de esos pecados o alguna de esas afinidades, pueda entrar en el cielo. Están terriblemente preocupados por sus hijos. No vaya a ser que alguno de esos pederastas que hay en la tierra venga aquí. ¿Qué hará con nosotros? Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Dios ya sabe quiénes han sido transformados y quiénes no, pero ellos no lo saben. Así es que Dios, ¿qué necesita? Dios necesita demostrarlo detalladamente delante del universo. Para eso es el juicio, hermanos, para demostrar que los que Él se va a llevar al cielo han sido completamente transformados y cambiados por Él. Y que Él da todas las garantías. Y Jesús dirá, esta persona quiero que esté conmigo aquí, aquí está mi sangre, yo he muerto por él y yo garantizo que esta persona jamás se levantará contra el gobierno de Dios y jamás cometerá pecado en el universo. Él lo garantiza, hermanos, delante del universo. ¿Y entonces sabéis lo que dice el universo en el juicio? Entonces, amén, así sea. Y glorifican a Jesús porque ha sido capaz de salvar a esa persona. Y Jesús garantiza nuestra entrada en el cielo con su vida. Por eso yo tengo que tener la vida de Cristo, tengo que estar revestido de su perfección, si no, no podré entrar en el cielo. Eso es lo que se muestra en el juicio, eso es lo que Elena de White intentó aclararle a la Iglesia en una época en la que la Iglesia no comprendía claramente esta verdad, que luego hemos sido capaces de demostrar a través de la palabra de Dios. Así es que, hermanos, el mensaje de Elena de White se centró en el juicio, y bajo su liderazgo, Dios sacó un pueblo remanente de toda la nación cristiana, sacó al último pueblo remanente cuyo encargo era predicar el Evangelio, la verdad del juicio que se estaba realizando en el cielo y que se está realizando en el cielo desde 1844 a todos los moradores de la tierra para que se prepararan para ese momento en el que su nombre saliera en el tribunal de Dios. Fijaros bien un detalle antes de terminar. En un radio de unos 20 años, alrededor de 1844, se levantaron una multitud de movimientos religiosos dentro del cristianismo. Una multitud. En unos 20 años alrededor de 1844. Salieron en esa época, hermanos, los mormones, con su profeta José Smith. Ahí salieron, justo ahí. En torno a 1844 salieron. También surgieron los testigos de Jehová, con su profeta Charles Russo. Ahí salieron también. Se levantó la ciencia cristiana, con su profetisa Mary Baker Eddy. También surge en torno a 1844. Se levantó el espiritismo moderno con sus promotoras, las hermanas Fox de Rochester en Nueva York. Nunca el espiritismo había explotado como explotó a partir de 1844. Se levantó el movimiento pentecostal moderno bajo la influencia de una mujer que, la verdad, pocos conocen, pero que estableció en los Estados Unidos todo el movimiento pentecostal que hoy invade el mundo entero, y esta mujer se llamaba Margarita MacDonald. Pues Margarita MacDonald fue la fundadora del movimiento pentecostal con los dones espirituales, ¿eh? En este tiempo se levanta también Darwin. Darwin se levanta en ese tiempo, y escribió su teoría de la evolución de las especies en su libro El origen de las especies, también en torno al año 1844. También se levantó Karl Marx. ¿Quién fue Karl Marx? El gran fundador, del socialismo, donde Dios es rechazado completamente, donde Dios no existe, escribiendo el Manifiesto Comunista. ¿Por qué se levantaron tantos movimientos con sus profetas y precursores alrededor de este periodo, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué? Satanás quería crear confusión. Él sabía que el profeta, él conocía esta fórmula, hermanos, y él sabía que un profeta surgiría en esa época. Así es que, ¿qué hizo? Preparó el terreno para confundir. Ahora, ¿qué profeta es el verdadero? Fijaros todos los que hay. Y han surgido dentro del cristianismo montones. ¿Quién es verdadera? ¿Elena de White? ¿Margarita MacDonald? ¿Karl Marx? ¿Quién es el verdadero? Hermanos, el verdadero, el que tenía la razón, era el que predicaba el mensaje del primer profeta. Solo ese es el verdadero. Todos los demás son falsos. Así es que el que predicó el mensaje de 1844, y solo fue Elena de White la que predicó ese mensaje en esa época, y dijo claramente lo que estaba pasando en el cielo, ese era el profeta verdadero. Por lo tanto, hermanos, la verdad tiene un profeta cuyo mensaje es el mismo que se le dio a Daniel. Solo Elena de White predicó este mensaje. Levantó Dios entonces el don profético en la Iglesia Adventista en el momento exacto que Dios dijo que iba a levantarlo. Sí, hermanos, lo levantó. Y quien quiera rechazar a Elena de White, que sepa que está rechazando al profeta segundo que se levanta en toda profecía de tiempo, en toda profecía que tiene un juicio, como es el más espectacular de todos. Todos los demás juicios, ¿sabéis qué son? Son anuncios de este gran juicio. Todos los demás juicios son anuncios de este gran juicio. Por eso Dios preparó una fórmula para que nosotros supiéramos claramente que al final de los 2300 años se levantaría un profeta, y que ese profeta era verdadero y estaba mandado por él. Y tiene tanta inspiración como la pudo tener Daniel, como la pudo tener Jeremías, como la pudo tener cualquiera de los otros profetas de la palabra de Dios. Y que si nosotros rechazamos el mensaje de ese profeta, entonces es como si estuviéramos rechazando cualquiera de los libros de la Biblia. Y os digo una cosa, aunque Elena de White humildemente dijo que ella era una luz menor que enfocaba o alumbraba la luz mayor, que es la palabra de Dios, y es cierto porque Elena de White no aportó ninguna nueva doctrina, sino que lo único que hizo fue sacar las verdades que la Iglesia cristiana había enterrado en sus años de prevaricación y de apostasía, solo hizo eso, porque el sábado ya se conocía, el mensaje del juicio ya lo había predicado Daniel, no era nada nuevo, el santuario celestial también existía, todo ya existía. Lo único que hizo Elena de White fue mostrárselo a la Iglesia que lo había olvidado. Lo único que hizo, y mostrarle que en la Biblia había verdades que habíamos olvidado. Hermanos, por lo tanto, aquellos que rechazan los escritos de Elena de White están rechazando la palabra de Dios. Elena de White, queridos hermanos, es un profeta que Dios nos ha dado para guiarnos en un tiempo muy complicado, en un tiempo muy difícil, en un tiempo en el que Satanás iba a sacar dobles verdades, donde Satanás iba a hacer que lo blanco y lo negro no fueran blanco y negro, que fueran gris, y donde el pueblo de Dios podía perderse en medio de esa confusión, de ese campo gris. Así es que, hermanos, cuidado. Cuidado con lo que pensamos y cómo tomamos los consejos de ese profeta. Pongámoslo a la misma altura que la palabra de Dios, aunque ella humildemente diga que está por debajo. Ella lo único que hace es señalar a la palabra de Dios. Y podemos demostrar que todo lo que dice Elena de White, absolutamente todo, todo, está en la Biblia. Y cuando la teología, como le dijo Dios a Daniel, las ciencias aumentarán en el tiempo del fin. ¿Qué ciencias? Las teológicas, no las ciencias del mundo. Las teológicas aumentarán y se comprenderá entonces este mensaje. Hoy que las ciencias teológicas han aumentado, todo lo que dijo Elena de White, hermanos, se puede demostrar con la Biblia, texto a texto y dicho a dicho. Solo tenemos que profundizar. ¿Cuál es la actitud peligrosa? Pues la actitud peligrosa y suspicaz muchas veces no está en el rechazo abierto de algunos miembros que dicen: no, yo no creo en Elena de White, no creo que sea inspirada, no creo que sea un profeta de Dios. Bueno, ya sabemos claramente que esas personas están en nuestra iglesia. Pero la peor característica está en los que ignoran los escritos del Espíritu de profecía. Es decir, aquellos que no los leen. Que dicen: no, no, sí, sí, Elena de White estaba inspirada, es un profeta de Dios. Pero no han leído jamás un libro del Espíritu de profecía. No han leído jamás un libro de Elena de White. Ignoran sus escritos. Y dicen algunos, ¿verdad?, que, bueno, son consejos. Cuando a mí me dan un consejo, hermanos, quiere decir que yo lo puedo tomar o rechazar. Pues hay muchas personas en la iglesia que toman a Elena de White como un consejo. Y que si lo rechaza no pasa nada. Pues, hermanos, estamos grandemente equivocados. ¿Dios qué da? ¿Leyes o consejos? ¿Qué da Dios? Dios da leyes, hermanos. Dios nos dice a nosotros: yo te aconsejo, como una forma de decir: por favor, toma esto. ¿Qué dice Dios? Ante ti he puesto dos caminos. Yo te aconsejo, uno va a la vida y otro va a la muerte. Yo te aconsejo que tomes ¿cuál? El de la vida. Si tomo el de la muerte, pues Elena de White me dice lo mismo. Dios nos aconseja que hagamos esto. Pero son consejos de vida y muerte, hermanos. Así es que son leyes de Dios para nosotros. Otros hacen un uso selectivo de Elena de White. ¿Verdad? Unas cosas sí, otras no. Esto sí, porque me va bien a mí, a mi carácter, a mi forma de ser, tengo facilidad para hacerlo, bien. Pero esto que dice aquí de la alimentación, de no comer carne y tal, esto ya veremos, a ver si sí o si no, esto es un consejo, Todo lo que me interesa es una orden, lo que no me interesa es un consejo. Y otros usan al espíritu de profecía, y eso es terrible, hermanos. Otros usan al espíritu de profecía como un bate, Un bate para golpear a otros hermanos. Eso es terrible también. Mi hermano, la Biblia, la palabra de Dios, el espíritu de profecía, no se puede emplear jamás como un bate para golpear a otros. Tú lo has entendido. Tú has entendido que Dios te llama a ese cambio y a esa transformación. Hazlo. Pero no intentes imponer como la Inquisición a otros tu idea, tu forma de pensar. Y si no lo hacen, está perdido ese hermano. Hermanos, cada uno vamos subiendo por las escaleras hacia el cielo a distintas alturas. Y si yo estoy muy por encima de mi hermano que acaba de comenzar y va por abajo, yo no puedo desde arriba criticar al que pobrecito está subiendo y está aprendiendo cosas. No puedo decirle: estás perdido. Porque entonces me convierto en un fariseo. Y el que está perdido es el que critica, hermanos. Porque no hay cosa que Dios odie más que a hermanos que critican a otros y emplean la Biblia o al Espíritu de profecía como si fuera un bate para golpear en la cabeza a sus demás hermanos que no hacen o no han llegado a la luz que ellos tienen. Por lo tanto, cuidado. Tú has entendido las cosas, aplícalas en tu vida. ¿Y sabéis lo que pasará? Cuando yo las aplique humildemente, cuando yo viva los cambios y las transformaciones que va a producir el tener una alimentación vegetariana, y cuando las demás personas vean que ese problema médico que tenía ha desaparecido de mi vida, ¿y cómo lo hiciste?, me dirán. Entonces será el momento de decirle, ah, es que yo apliqué lo que dice Elena de White en sus libros sobre salud. Ah, sí, ¿y qué hiciste? Dice esto y esto y esto y esto. ¿Veis? No hace falta que yo aplique el bate a nadie. Cuando vean lo que el Espíritu Santo ha hecho en mi vida, cómo ha cambiado mi vida físicamente, mentalmente, en todos los sentidos, entonces otros querrán saber qué es lo que ha pasado en mi vida. Yo diré, no, yo seguí simplemente los consejos de Elena de White. Ah, sí, ¿y qué hiciste? Ah, pues entonces es el momento de hablar. Ah, pues mira, si hicieras esto y esto y esto, seguro que te iría bien. ¿Veis, hermanos? Tengo que predicar con el ejemplo, no con el bate, ¿eh?, de béisbol del Espíritu de profecía. Hermanos, que el Señor pueda transformar nuestra vida, pueda cambiar nuestra iglesia y sobre todo tengamos muy en cuenta los escritos de este último profeta que el Señor ha sacado en nuestra iglesia, porque es una característica del pueblo remanente, es una característica del pueblo que tenía que predicar el último mensaje. Y si somos el pueblo remanente, hermanos, entonces tenemos que tener un profeta con nosotros, porque el pueblo remanente siempre tiene un profeta con él, ¿sí o no? En todas las fórmulas lo hemos visto. Siempre sale el profeta con un pueblo remanente. ¿Somos el pueblo remanente? Tenemos que tener un profeta. Así es. Nos guste o no nos guste. Que el Señor os bendiga y leamos a este profeta que el Señor nos ha mandado, porque tiene consejos fascinantes para nuestra vida. Amén.